seres se aman. Maldito sea el pecado cuando uno al otro engaña. Se pierde ya lo vivido y se rompe la confianza. Uno queda mal herido por culpa de una traición. Una manzana prohibida mordió la tentación, buscando el placer en el cuerpo de traición. Una noche sin luna, un viejo cuarto de hotel, esa ruta olvidada, ¿quién lo iba a creer? Anoche sin tristeza, el sol no quiere salir, escondida en el limbo, la muerte está por venir. Un hombre destruido, la puerta atravesó, apuntó a los infieles y su forma descabelló. Hotel que ya nadie puede olvidar, y las paredes desgastadas hacen recordar aquel día que la traición, la muerte vio llegar. Viejo hotel, ásperas caricias, una ruta perdida, besos que lastima. Una manzana prohibida mordió la tentación, buscando el placer en el cuerpo de traición. Una noche sin luna, un viejo cuarto de hotel, esa ruta olvidada que no iba a creer. Anoche sin tristeza, el sol no quiere salir, escondida en el limbo, la muerte está por venir. Un hombre destruido en la puerta atravesó, apuntó a los infieles y se arma descargó. De aquellos infieles amantes quedaron grabados por siempre en aquel viejo hotel de paredes desgastadas.